Lozano. Y nos acompaña, por supuesto, también el senador Carlos Lozano de la Torre, senador, gracias, por el Juan. Estado de Aguascalientes. Carlos, gracias. Vamos a hablar del pacto federal, pero antes, agradeciendo a todos los medios de comunicación locales que se han enlazado a este programa, agradeceríamos al gobernador primeramente darnos a conocer parte de su agenda de la semana. Bien, con mucho gusto. Primero agradecer al Grupo ASIR, a Radio Grupo, Radio Universal, Grupo Radiofónico SER, a Radio Universidad, a las televisoras participantes en este programa: High Television, Televisa Aguascalientes, TV Azteca Aguascalientes, Ultravisión y desde luego la Aguascalientes TV, y el sitio de internet metroaguascalientes.com, que nos da la posibilidad de dirigirnos a una audiencia muy importante de Aguascalientes. Gracias por permitirnos estar dialogando con toda la sociedad. Y ahora en especial quiero darle la bienvenida a un gran conductor, mi amigo Pepe Morales, quien ahora se integra también dentro del círculo de conductores que vamos a estar teniendo tenerlos en este programa, para darle una dinámica diferente y sobre todo dar oportunidad que diversas estaciones de radio y de televisión puedan tener oportunidad de dirigir y tener un interlocutor directo con el gobernador. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido, y desde luego a mi amigo el senador Carlos Lozano, quien ha estado muy al pendiente de la agenda de Aguascalientes ante las gestiones del gobierno federal. Es necesario que nuestros legisladores tengan bien puesta la camiseta por Aguascalientes y que puedan estar trabajando en gestionar recursos. Yo quiero agradecer al senador Carlos Lozano su presencia, y sobre todo el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la gestión para ingresos para el estado de Aguascalientes, y que ha sido un interlocutor muy importante. Gracias, senador. Muchas gracias, gobernador. Bueno, pues hubo sí, mucha actividad por parte del gobierno. Desde luego, como ustedes saben, ya tuvimos la inauguración del Festival de las Calaveras. Es un festival muy especial que, por cierto, debo de recalcar, quien inició precisamente este festival hace aproximadamente, ¿qué serán? 10 años. Es precisamente el senador, fue el senador Carlos Lozano, y que desde luego, como todo inicio, como todo evento, ha ido evolucionando. Y ahora este festival, pues no solamente se ha perfeccionado en sus eventos, en su calidad de sus programas, sino que también ha crecido en tiempo. Son 15 días de festival en donde sobre todo resalta la cultura, las tradiciones, y sobre todo esa forma como podemos honrar a la muerte, recordar a nuestros seres queridos que han perdido la vida, pero al mismo tiempo pues hacemos algo muy jocoso de cómo debemos nosotros tomar en cuenta una tradición tan clara y tan viviente como es esto de hacer culto a la muerte. Ahora ha evolucionado mucho este festival, y el día de ayer, el viernes quiero decir, inauguramos el festival con la presencia del secretario de Turismo, quien por cierto se fue muy sorprendido de la calidad de los programas y sobre todo la infraestructura. Ya habíamos visto también que la infraestructura de la Feria Nacional de San Marcos es una estructura que no propiamente fue hecha para un periodo específico de verbena, como es la Feria Nacional de San Marcos, sino que puede servir como un atractivo turístico durante todos los días del año, y especialmente cuando hay festivales de esta naturaleza. También creo que es una muestra muy clara de la calidad de infraestructura que muestra Aguascalientes, la gran funcionalidad de las mismas, las instalaciones vanguardistas, y que esto puede ser utilizado para convivir en plan familiar con festividades muy ad hoc a nuestras tradiciones, como es el caso de las calaveras. Esto se realizó desde el viernes, pero hubo también la inauguración del reloj de la cuenta regresiva a 180 días de la Feria Nacional de San Marcos. Fue también una inauguración en el pabellón de la feria. En fin, ya parece ser que huele a feria desde ahorita, porque nos sentimos muy honrados, muy muy orgullosos de lo que hemos hecho todos los aguascalentenses durante 180 años de participar en una feria, la feria más importante de Aguascalientes, y que ya se tuvo esta inauguración del reloj de cuenta regresiva. Tuvimos también una reunión con los embajadores de América Latina y el Caribe, quien quisieron conocer Aguascalientes. Muchos de ellos, o prácticamente la mayoría de ellos, no conocían Aguascalientes, y también se fueron sorprendidos de lo que ofrece precisamente Aguascalientes, no solamente por su infraestructura turística, que prácticamente ya podemos anunciar que ya estamos a gran altura para ofrecer a los turistas, pues no solamente diversión o algunos atractivos, sino también una hospitalidad muy digna de todos los aguascalentenses. También tuvimos una reunión con el director del Teletón aquí en Aguascalientes, cuyo compromiso seguirá siendo trabajar muy de la mano para tanta gente que está incapacitada o tiene capacidades diferentes, y que el gobierno del estado ha hecho grandes esfuerzos para contar con el equipo suficiente y necesario, pero sobre todo el equipo de trabajo, los técnicos, los especialistas, quienes se han distinguido precisamente por brindar un servicio muy, muy bueno y sobre todo muy cálido a la población marginada, la población vulnerable, como puede ser la población de capacidades diferentes. Igualmente, estuvimos en la Ciudad de México, que esto quiero resaltarlo, que trae muchos beneficios para Aguascalientes, porque estamos haciendo gestiones precisamente con los diputados y con senadores del gobierno de Aguascalientes, quiero decir, y gracias a ellos hemos estado teniendo reuniones juntas con la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Hacienda, diferentes comisiones que integran precisamente la Cámara de Diputados, y para lo cual hemos solicitado recursos para programas específicos para Aguascalientes, de lo cual creo que fuimos beneficiados, y hay esperanzas de que el presupuesto federal pueda haber alguna partida importante para proyectos estratégicos, como puede ser para el Hospital Hidalgo, por ejemplo, como puede ser también algunas carreteras, el presupuesto para carreteras, algunas vialidades. Igualmente para aspectos de educación, como puede ser la universidad, y también el senador Carlos Lozano, pues ha estado muy al pendiente de ello. Y una serie de actividades y proyectos que requerimos del apoyo federal en presupuesto, y gracias a estas gestiones, las cuales continuarán a partir de esta semana también, continuarán en esta semana y las próximas, porque el presupuesto está por definirse, por aprobarse, y requerimos el apoyo para Aguascalientes. Esta es la actividad que pretendemos tener también en esta semana y las próximas, para lograr que Aguascalientes sea beneficiado con un presupuesto adecuado. Muy bien. José Luis Morales. Para mí es importante destacar, Armando, amigos del público, que esta mesa tiene un profundo significado, y que yo creo que es el gran tema esta mañana después de escuchar las actividades del gobernador. Para mí, me parece que es relevante que José Luis Morales esté en otro medio de comunicación. Ahora mismo se me escucha en estaciones de radio de la competencia, en otros canales de televisión, y la propia presencia de Carlos Lozano de la Torre aquí me parece que habla de esa pluralidad, que lo único que busca es el progreso de los hidrocálidos. Yo sí quise destacar, subrayar, hacer un pequeño alto en el camino cuando estamos hablando de las actividades del gobernador, de las gestiones que hacen Carlos Lozano y otros legisladores en la capital del país. Yo creo que cuando se trata del progreso de Aguascalientes, ha sido sabio de parte del gobernador decir: José Luis Morales puede ir al programa El Gobernador Contigo, aunque esté en otros medios de comunicación, y estar sentado junto a un legislador de otro partido político que no es el Partido Acción Nacional. Yo creo que tiene un gran significado esta mañana el que estemos los cuatro sentados aquí al comenzar la semana. Así invitaremos en otro caso a los otros comunicadores, a otros de otros partidos. Y a otros legisladores de otros partidos. Exactamente. José Luis, ¿tienes alguna pregunta más concreta? Yo creo que sería importante para Carlos Lozano poder escuchar qué es lo que ha hecho legislador que no es panista, que es de otro partido político, un trabajo conjunto que hemos visto a través de la prensa, que hemos escuchado a través de la radio, cómo es que Carlos Lozano y Luis Armando Reynoso se han sabido llevar también pensando en el progreso de los hidrocálidos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, gobernador Armando. Gracias. Bueno, yo creo que si hay algo que le disgusta a la gente, es que cuando una vez que eres votado como legislador, o como gobernador, o como cualquier participación política que tenga una decisión el electorado en definirlo, yo creo que si hay algo que le molesta es que después digas: es que soy hoy legislador de este partido y juegues en contra muchas veces de los intereses del propio estado. Obviamente peor si eres del mismo partido, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos haciendo es algo que lo he platicado con el señor gobernador, lo hemos platicado algunas veces nosotros también en corto, que si la ubicación que tengo en el Senado de la República, el trabajo que hemos hecho, soy de subcoordinador de la bancada de nuestro partido en el Senado, y que se ha hecho una gestión que nos permite estar trabajando inclusive para otros estados de la República que nos permiten hacerlo. ¿Cómo es posible que le vaya a trabajar a otros estados y no le trabaje al mío? Entonces, hemos platicado muchas veces, el señor gobernador y el servidor, en cuáles proyectos podemos ayudar, sobre todo en las comisiones que yo estoy, en la Comisión de Hacienda, que nos facilita estar en comunicación con el secretario Cartes y con los subsecretarios, en la Comisión de Energía, en la Comisión de Vivienda, que son algunas de las que participo cotidianamente, y algunas otras que me ha asignado la bancada una responsabilidad, como es la de Comunicaciones y Transportes. Y en ese sentido, pues en la comunicación, que es muy fluida con el gobernador, pues le he manifestado mis condiciones de que estoy abierto a ayudarle al Estado, y él me ha dado algunas indicaciones de algunas prioridades de obras que tiene el Estado que no han sido necesariamente apoyadas en su momento por alguna de las secretarías de Estado, y conjuntamente hemos estado haciendo esta gestión, ¿no? Señor gobernador, ¿se podría hablar de algunos proyectos, de algunas gestiones específicas que haya hecho que vaya a hacer en lo futuro? Yo quiero nuevamente comentar acerca de la pregunta o el cuestionamiento de Pepe Morales, en el sentido de cuál es la función de un legislador independientemente del partido. Yo creo que la gestión que pueda realizar un legislador es sumamente importante, y lo he podido constatar porque se abren más las puertas más fácil aún para el gobernador, que si bien tenemos puerta abierta con todas las secretarías, hay la necesidad de hacer una gestión. Ya sabemos que en esto de conseguir gestiones para Aguascalientes, recursos, tenemos que ser como cuchillito de palo. Debemos estar dándole permanentemente insistencia a temas que nos interesan. Quiero resaltar sobre todo cómo nos abrieron las puertas el director de Pemex con esa gestión que está a cargo del senador Carlos Lozano, de gestionar más recursos para Aguascalientes por parte de Pemex. Recursos, quiero decir, diésel, gasolina, asfalto, que por cierto va a haber un programa muy importante en Aguascalientes, licitación de carpetas asfalto y las carreteras estatales. Acabamos de adquirir una maquinaria especializada con tecnología de vanguardia, y para ello requerimos asfalto, requerimos diésel, en fin, esos insumos, materia prima que es necesaria, y que gracias al senador Carlos Lozano, pues hubo una buena disposición por parte de Pemex, y es algo que consiguió, que se consiguió, y debo de agradecer. Independientemente a la gestión de Carlos Lozano, también hemos tenido la gestión de diputados de diferentes fracciones, sobre todo el PAN, como es el caso del diputado Ernesto Ruiz Velasco, quien también tuvo bien conseguir recursos para unas carreteras locales. Con esto quiero decir que nosotros, desde el gobierno estatal, estamos impulsando que los legisladores sean gestores verdaderos de Aguascalientes, que tengan el compromiso de trabajar para programas y proyectos que puedan beneficiar a la sociedad aguascalentense. Y hoy por hoy se están dando las coyunturas, el escenario adecuado para que cada legislador se pueda comprometer, pero al mismo tiempo traiga buenos resultados. Solo un paréntesis ahora que mencionó al diputado Ernesto Ruiz Velasco, el diputado del Partido Acción Nacional. Él estuvo invitado a este programa. Al parecer nos llamó hace un momento, llamó por aquí a alguno de las personas de la televisión que viene para acá. Entonces, a ver si nos gusta el tiempo. José Luis, ¿tienes alguna...? No quisiera ser repetitivo, pero para mí tienen mucho valor momentos como este. He escuchado al gobernador con atención, he escuchado a Carlos Lozano, y me parece que en otras circunstancias, en otros años, no hace mucho tiempo, esta mesa hubiera sido imposible. Yo mismo hablo de una experiencia que acabo de tener con el gobernador del estado, como incluso en medio de otras circunstancias y otros problemas hemos sabido emprender algunos proyectos juntos, como lo de la cascarita callejera, que nos ha permitido rescatar las calles de Aguascalientes. Y preguntarle al ingeniero Lozano, en el debate importante ahorita en el Senado de la República, ¿qué noticias hay para la gente de Aguascalientes? ¿Qué se discute de relevancia, de importancia para los que te estamos viendo en este momento a través de la televisión o escuchándote a través de la radio? Bueno, entre los temas principales ahorita está la reforma judicial, que es parte de la reforma de Estado, que ya va muy avanzada. Yo creo que en las próximas semanas tendremos algunos comentarios al respecto, ya algunas determinaciones. Hay un grupo parlamentario que está trabajando en la nueva ley de radio y televisión, que va a ser también un tema muy importante, que está sobre la mesa, que es una agenda nacional donde hay mucha participación, principalmente de todos los dueños de los medios de comunicación y el propio Estado. Y bueno, yo creo que el propio presupuesto, que es tema que nos sienta en esta mesa el día de hoy, comentaba el señor gobernador en el tema de educación, hemos platicado también con el secretario de Hacienda, hemos hecho algunas gestiones donde estamos pues buscando, aquí precisamente en la televisión ahorita está apareciendo este tema, el secretario de Hacienda, donde nos se ha comprometido a ayudarnos con el tema de la universidad, donde nos han informado ya de algunos recursos que ya fueron aprobados. Sin embargo, bueno, pues estamos esperando a que se nos den oficialmente estos recursos, pero hay una gran actividad. Yo creo que la actividad legislativa que se está viviendo en el país, la importancia que está teniendo el Congreso y la importancia que está teniendo el Senado en el equilibrio de la, de la gobernabilidad en México, es muy importante, y creo que ahí hemos representado bien Aguascalientes. Creo que hemos sido actores importantes en estos temas. Tenemos la confianza de nuestro líder Ramón Faliu Beltones, y bueno, esa misma confianza que hemos encontrado en el señor gobernador, yo espero poder seguir haciendo gestiones en la medida que él me lo plantee, sobre todo de las obras que para él sean importantes, que esté teniendo el Estado como base para el desarrollo. Creo que Aguascalientes, acabo de ver una revista de expansión que acaba de sacar las tres mejores, bueno, hacer una clasificación de todas las ciudades más competitivas del país, las que presentan mejores condiciones, y Aguascalientes está entre las cinco primeras, está creo que en el lugar número tres, y bueno, yo creo que es una... ¿Está regresando al sendero otra vez? Ya, digo, no se la pudieron llevar todas. Yo creo que está haciendo un buen esfuerzo de reconstrucción, de generar empleo, de traer inversión, de generar condiciones de seguridad, y en ese sentido, pues yo creo que el hecho que estemos ayudando, aquí acaba de llegar Ernesto ahorita, nos pone inclusive en competencia a los mismos legisladores de ayudarle al Estado, de estar pendientes, de apoyar y de traer más condiciones, sobre todo en estos momentos, pues presupuesto, sin presupuesto no se hace obra, ¿no? Y sin obra, pues no hay progreso, ¿no? Muy bien, damos en ese momento la bienvenida al diputado federal Ernesto Cruz Velasco. Te atoraste por ahí, Ernesto, pero qué bueno que... Sí, una disculpa al gobernador, por supuesto, en primera instancia, y agradecer el espacio. Efectivamente, como parte de mis funciones en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, estamos trabajando intensamente, como ya lo decía el senador, para atraer más recursos para el Estado. No solamente implica el escenario nacional que, como responsabilidad de diputados federales, tenemos para ver por el bien de la nación, sino por supuesto esta representatividad que con su voto los hidrocálidos nos ofrecieron el año pasado, y es una responsabilidad compartida con el gobierno del Estado, con los municipios y por supuesto con todos los ciudadanos. Obra de infraestructura vial, como ya lo mencionaba el gobernador, que tiene que ver con el darle la facilidad principalmente en caminos rurales de comunicación. Hoy en mi distrito estamos atrayendo prácticamente 20 millones de pesos para caminos rurales, y para municipios del interior otro porcentaje similar de conexión entre los municipios, y una obra importante que estamos tratando de aterrizar este recurso, que es la ampliación del bulevar de Pabellón a San José de Gracia. Es un recurso un poco más difícil de atraer por la cantidad que requiere, son 65 millones de pesos, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para coordinar precisamente estos trabajos de los gobiernos de Aguascalientes y el gobierno federal para beneficio de nuestro estado. José Luis Armando, senador. Podemos decir entonces que las expectativas de los aguascalentenses están cumpliendo, las expectativas de mejorar nuestro nivel de vida, así como avanzar en otros aspectos del desarrollo económico. Le hago la pregunta a ambos, al gobernador y al diputado federal. Creo que la gestión, insisto, de los legisladores es fundamental, y como bien dice el senador Carlos Lozano, ahora yo siento que hay hasta competencia entre los legisladores por trabajar y de atraer recursos. Qué bueno, de eso se trata precisamente. Y en ese sentido, pues el gobierno está con un beneplácito total, porque pues está viendo que los legisladores están trabajando y tienen el mismo interés, y compartimos esa idea de trabajar para traer presupuestos suficientes y necesarios para Aguascalientes. Por eso quiero agradecer también a Ernesto Ruiz Velasco ese compromiso que ha asumido, y no solamente él, sino también otros diputados. Alma Hilda también ha estado trabajando, logrando reuniones con las diferentes comisiones para el gobernador. Estamos yendo junto con los funcionarios precisamente a estas juntas para hacer, para vender exactamente los proyectos, para que estos sean apoyados y que haya presupuesto para Aguascalientes. José Luis, nos quedan 2 minutos, puedes hacer algún comentario. Solamente un comentario, quisiera decir, Pepe, que además esta misma actitud la hemos tenido con las presidencias municipales cuando nos han solicitado alguna intervención, como lo comentaba ahorita el diputado Ernesto, y decirte que también estamos trabajando muy cerca, por ejemplo, con Gabriel Arellano, con los nuevos presidentes municipales, y como decíamos, no solamente con los que son del mismo partido que nosotros, han recibido un comunicado nuestro todos los nuevos presidentes municipales en el sentido de tratar de ayudarles a atender esos temas. Obviamente, si es en coordinación con el gobierno del estado, se facilita muchísimo más todo, y creo que sí se está dando esa coordinación, y bueno, pues tendremos en los próximos 3 años un escenario político diferente en Aguascalientes, que yo espero que ayude a la gobernabilidad y al crecimiento económico, y a que le apostamos a que le vaya bien a Aguascalientes. Yo creo que esa es la apuesta de todos. Lo único que es una pena esta mañana es que el tiempo se está agotando. Yo creo que esta mesa va para mucho más que 15 minutos. Ojalá que luego la pudiéramos repetir, aunque sea solamente en algunos medios que estén interesados en hacerlo. Pero lo importante en los programas de todos los lunes es el comentario con el que arranca la semana el gobernador del estado. Ingeniero, ¿cuál sería el mensaje? Al menos deja abierto tu canal. Bueno, por lo menos en La Mexicana nos podemos quedar, no hay problema. No hay restricción en tiempo. Si bien estamos programados, se tiene programado aquí en Aguascalientes TV, pero esto se puede alargar si el tema es de interés y que la ciudadanía esté informada en el detalle de todo lo que se está haciendo como gestión por parte del gobierno del estado, por parte del Poder Legislativo Federal, en fin. Pero desde luego que seguiremos insistiendo a nivel federal. Vamos a estar yendo a las diferentes comisiones. Hoy vamos el próximo martes a ir a la Ciudad de México y tenemos una cita con la Comisión de Seguridad Pública. Ustedes saben que la seguridad pública es estratégica para Aguascalientes. Debo de anunciar con mucha satisfacción que, dada la petición que hicimos a nivel federal de la entrada de los cuerpos de seguridad pública federal, está siendo muy efectivos en sus operativos, y hemos detectado muchas cosas que, si bien señalaban incluso corrupción dentro de las corporaciones, ahora pues está teniendo un panorama muy importante, muy objetivo, sobre cuál es la situación real en materia de seguridad pública en Aguascalientes. La seguridad pública será estratégica por el resto de mi administración, y no vamos a escatimar esfuerzo alguno. Vamos a depurar permanentemente los cuerpos de seguridad pública, pero ahora vamos a entrar con mucha energía. Por eso las fuerzas federales ya están en Aguascalientes y vamos con todo. Les aseguro, y es mi compromiso, de seguir trabajando por la tranquilidad y la seguridad de todos los aguascalientes. Queremos recobrar, reconocemos que hay imprecisiones en materia de seguridad pública, pero también hay determinaciones y decisiones que hemos estado tomando y que van a alentar precisamente este escenario de tranquilidad para todos los aguascalentenses. Sobre todo estaremos allá. Hay muchos temas que vamos a tratar a nivel de poder legislativo que tienen que ver con el presupuesto. Y desde luego, pues el día de hoy tenemos muchas cosas que hacer. Estaremos en el Museo Descubre, estaremos en el Palacio Legislativo, desde luego, con la apertura de sus sesiones. Vamos a recibir al Comité de Ciudades Hermanas. Estaremos pues yendo a la Ciudad de México, repito, el martes, el miércoles. El jueves estaremos en la inauguración de la remodelación de las oficinas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vamos a inaugurar el foro Empresando 2007, organizado por empresarios jóvenes de Coparmex. Estaremos en la premiación del primer concurso de dibujo por una cultura de discapacidad. Estaremos en la entrega del Premio Estatal Emprendedor 2007. En fin, son actividades que tenemos en esta semana, pero son actividades que también garantizan un escenario en donde hay la participación de la ciudadanía, de organizaciones sociales, donde tienen el respaldo del gobierno para estos programas, y desde luego pues todo esto nos hace crear la sinergia para que Aguascalientes siga avanzando con el ánimo de muy solidario, de convivencia armónica entre todos los aguascalientes. Pues, ¿algún breve, muy breve mensaje final, diputado Luis Velasco? Nos da mucho gusto la presencia de nuestro gobernador en la Cámara de Diputados. La semana anterior estuvo en la Comisión de Presupuesto, como ya lo mencionó, martes y miércoles estará visitándonos por ahí. Esta relación estrecha nos permite tener un margen de negociación y de diálogo con el resto de las comisiones para concretizar precisamente esos proyectos que hoy Aguascalientes necesita y que hoy, por la misma esencia de la Cámara de Diputados, tienen un peso específico en la toma de decisiones para la obtención de recursos. En ese sentido, bienvenido, señor gobernador, por allá en la Ciudad de México. Gracias. Y le agradezco el espacio que nos da en su programa. Gracias, al contrario. Bien, recordamos, antes de despedirnos, el correo de este programa es elgobernadorcontigo@aguascalientes.gob.mx. Llegamos así al final de esta emisión. Como decía José Luis Morales, pues quisiéramos quedar mucho más tiempo, pero ya habrá oportunidad de seguir conversando sobre esos temas de interés general. Agradecemos de nuevo también a los medios hermanos de la ciudad de Aguascalientes que se han enlazado a nuestro programa para hacer posible una mejor comunicación entre todos los ciudadanos de Aguascalientes, autoridades, ciudadanos y actores políticos. Pepe, ¿algún mensaje final? No, ahora te toca despedir. Empezamos la semana con el pie derecho y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes, muy bien. Muchas gracias a todos, al señor gobernador, a Ernesto Ruiz Velasco, a Carlos Lozano, por supuesto, a José Luis Morales. Gracias, hermano. Primeramente, lo más importante, a usted. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.